encontré. Nunca en la vida imaginé que tú podrías ser la que yo un día iba a querer. Ahora lo pienso y aún podría recordar cuando te dije hola nada más. Yo te podría escapar y días sin tu amor, unas tardes sin color, unas mañanas sin resplandor. Ya no voy a tener un día sin un sol. Todo lo eres para mí. Todo porque te quiero, todo porque te quiero. Nada podrá alejarme ya de ti. Nada porque te quiero, nada porque te quiero. Nada podrá alejarme ya de ti. Podría hasta contar que veías sin color, unas tardes sin color, unas mañanas sin resplandor. Todo puede ser tal vez mucho mejor y ya no te alejaré de ti. Oh, ya no voy a ver un día sin un sol. Todo lo eres para mí. Todo porque te quiero, todo porque te quiero. Nada podrá dejarme ya de ti. Nada porque te quiero.